ya en campaña y ratificado ayer como presidente electo, Javier Milei, me cuesta decirlo todavía, ha anunciado que va a privatizar Radio Nacional, la TV Pública y Telam. Vamos a conversar unos minutos con Alejandro Britos, secretario del Interior de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Gracias, Cintia, por comunicarse. Saludo a todos las compañeras, los compañeros de la radio, a toda la audiencia. Bien. Hay asambleas en las radios públicas desde el mediodía, ¿verdad? Sí, exactamente. Algunas ya van a ser ahora a la mañana. Mañana también va a haber asambleas en otras provincias, tanto de Radio Nacional como de la televisión pública, de la agencia de noticias Telam. Vamos a estar debatiendo a ver cuáles son las mejores herramientas que tenemos para defender el periodismo en todas sus versiones, para defender también los puestos de trabajo. Creemos que hay que defender también la diversidad de voces y en ese sentido los medios públicos tienen un rol muy importante que cumplir, así que bueno, vamos a estar organizándonos para defender el periodismo, para defender los puestos de trabajo, como es nuestra obligación y como siempre hemos hecho. Uh-huh. Durante el macrismo, las radios públicas, sobre todo las del interior, se vaciaron. Hoy, digamos, frente a esta amenaza de privatización, ¿cuál es una estrategia posible por parte del conjunto de los trabajadores? Bueno, creemos que vamos a tener que ganar la calle como es nuestro derecho. Vamos a también a tejer las alianzas lo más amplias que se pueda, tanto desde el punto de vista político como sindical, de las organizaciones sociales. Hay que presentar, digamos, una estrategia lo más amplia posible, me parece, para resguardar, ya te digo, ¿no? Creemos que el periodismo en todas sus facetas tiene que tener un lugar en la República Argentina. Uh-huh. Y esto me parece que no admite mucha discusión. La democracia necesita esa diversidad de voces, necesita que haya muchas voces, que haya más voces, no menos voces. Uh-huh. Así que yo creo que este es un planteo que tranquilamente podemos acordar con diferentes sectores que creen que la democracia necesita diversidad de voces, que necesita pluralidad informativa, y creemos que a 40 años de la democracia, más allá del resultado circunstancial que pueda haber habido, que hubo de hecho, eso es un tema que la propia Constitución Nacional lo establece. Por otra parte, también establece que un eventual proceso privatizador tiene que ser aprobado por una ley del Congreso. Así que, bueno, también esa será otra batalla que habrá que dar, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se respete la Constitución Nacional, que se respete el marco legal y bueno, también vamos a reclamar eso. Ayer uno de los dirigentes de La Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch, dijo que en Argentina no tiene que haber medios públicos porque los argentinos desfiguran todo, son trogloditas, ¿no? A propósito de de la existencia de un canal, de una televisión estatal. Sostiene que terminan siendo meras difusoras del gobierno y nada más, digamos. ¿Qué se le responde a eso? Porque hay mucha gente que cree que las radios públicas sirven para ser oficialistas y nada más. Bueno, es un desconocimiento muy grande el que tiene ese señor del periodismo y de la comunicación. No sabe nada ni de comunicación, ni de periodismo, ni de información, ¿no? En todo el mundo existen los medios públicos y que tienen una lógica que es diferente a la de los medios privados comerciales, que por supuesto tienen un objetivo de fin de lucro, y bueno, y está bien. Nosotros, por supuesto, nos parece bien que eso exista. De hecho, la mayoría, digamos, de nuestros trabajadores trabajan en medios públicos, en medios privados, quiere decir con fines de lucro, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que estar, eso por supuesto tiene que estar, tiene que desarrollarse, tiene que ser también sostenido por el sector público, porque de hecho es sostenido por el sector público, así como también tiene que ser sostenidos por el sector público los medios sin fines de lucro como el de ustedes, ¿no? Que también tienen una importantísima función que cumplir, digamos, promoviendo esa diversidad de voces que necesita la democracia y que necesita el pueblo argentino para después tomar decisiones relativas a su futuro. Necesitamos que haya muchos medios, que haya más voces y no menos voces. Eso es algo que a 40 años de la democracia está muy claro. Bueno, nosotros vamos a reclamar eso, vamos a defender el periodismo en todas sus versiones. Y bueno, entiendo que la ciudadanía y que las organizaciones del pueblo creemos que comparten esto. Durante el macrismo se perdieron más de 4.000 puestos de trabajo del sector, ¿no? De periodistas, comunicadores, tanto en lo público como en lo privado. ¿Cuántos laburantes tienen hoy las radios nacionales y la TV pública, Telam? ¿Cuál es el universo? Mira, te voy a fallar en ese. No tengo hoy el dato preciso, digamos, de qué cantidad de trabajadores hay a nivel general. Ha habido muchas variaciones y no tengo hoy el dato preciso. Sí es cierto esto que vos decís. En su momento tuvimos esas pérdidas de puestos de trabajo que la verdad que fueron cada una de ellas. Es una voz que se apaga, es una voz que se pierde y que la ciudadanía pierde diversidad de opiniones, diversidad de fuentes de información. Por eso vamos a defender a todos y cada uno, ¿no? Nosotros creemos que esta situación se arregla con más periodismo y no con menos periodismo. Alejandro, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y a disposición. Hasta luego. Alejandro Brito, secretario del Interior de la FATPREN. Hay asambleas en los medios públicos durante esta jornada. Al mediodía hay convocadas, sobre todo en las radios nacionales, de todo el país, por lo menos para empezar a forjar una estrategia de organización. Tenemos la tarea política cumplida aquí en la provincia de La Pampa, porque en Radio Nacional no ha quedado un solo trabajador o trabajadora precarizada. Pero con eso no alcanza cuando hay un ataque como el que ha ya emprendido La Libertad Avanza, ¿no? No alcanza porque la garantía, la estabilidad de tener a estos trabajadores dentro de la empresa del Estado, hoy se pone nuevamente en riesgo frente a la decisión de privatizarlas. Como si hoy hablábamos con la India fuera de aire, ¿no? Cuando se privatizaron en los 90 las empresas, es como cuando vos vendés algo, una casa tuya, y tenés la plata en el bolsillo, pero después no tenés dónde vivir. Bueno, esto es lo mismo, digamos. Y cuesta muchísimo recuperar. Todavía estamos pagando la recuperación de YPF. Todavía estamos pagando ese juicio. 11:11, ya venimos.